Muy bien, tenemos ahora un panel de lo más interesante, porque entre el panel están Javier Díaz Canseco, que ayer estuvo detenido, Juan José Gorriti, por la CGTP, Soledad Lozano, decana del Colegio de Profesores, y José Centurión, secretario de prensa de la CGTP, para hablar de perspectiva de los trabajadores, ya que tan poca tribuna tienen, sobre este asunto, cómo lo evalúan, qué viene y sobre todo qué está pasando, porque la gente se pregunta eso. ¿Vamos hacia el caos? ¿Vamos hacia la represión? Que se está sobreestimando el asunto de las protestas, hay un usufructo político mezquino por parte de Patria Roja y Adláteres en relación a lo que es un disgusto sindical. Javier Díaz Canseco, buenos días. Buenos días, César, un gusto estar aquí. Yo creo que estamos claramente ante una situación en la que el país está reclamando un cambio de rumbo. La gente está cansada de escuchar año tras año que la economía crece y ver cómo las mayorías no reciben beneficios y cómo el empleo que se genera es un empleo tipo casapalca, 19 soles al día, arrumados viviendo en un cuartucho, sin seguridad social, no son parte de la planilla, sino de servicio o contratas, el mismo tipo de empleo que se genera en el campo de Ica, por ejemplo, donde los obreros son recogidos en la madrugada y se les paga 12 o 14 soles al día sin ningún tipo de seguro, y donde una camarilla, un puñado de gente, fundamentalmente agrupada en la Sociedad Nacional de Minería, se enriquece con los recursos naturales del Perú y el trabajo de los peruanos, y el presidente, que ofreció una redistribución de esa riqueza con un impuesto a las sobreganancias, no lo cumple y le deja millones y millones. El año pasado las utilidades de las mineras fueron 20 mil millones de soles y no pagaron impuesto a las ganancias extraordinarias porque García lo condonó en alianza con el fujimorismo y la derecha más tradicional. Y este cansancio va de la mano con la falta de mejora en la administración pública, en los trabajadores del Estado, con un presupuesto de educación que este año es menor que el del año pasado, con maestros que ganan hoy la quinta parte de lo que ganaban el año 65, con maestros que no tienen programas de capacitación, y que ahora les ofrecen una ley de carrera pública que tiene aspectos muy interesantes: capacitación, desarrollo en función del mérito, etcétera, pero una evaluación que todos sabemos lo que va a significar, conducida por un Ministerio de Educación aprista y por una comisión nombrada por apristas. Votar gente no aprista para colocar a gente con carné en el ministerio. Meche Cabanilla lo ha demostrado ya en su experiencia anterior, y Chan no es sino una prolongación de lo que será el próximo ministerio en manos de Meche Cabanillas. Entonces, el magisterio, los sectores de salud y múltiples sectores laborales, lo que reflejan es una batalla por un Perú más justo y porque no se pierda una nueva oportunidad de que ante la existencia de tanta riqueza y crecimiento, los peruanos podamos ver progreso para todos. Y ante esa situación, hemos llegado a una situación muy peculiar, que ha sido un acuerdo de unidad de acción entre las principales organizaciones sociales del país, la CGTP, la CUT, la Confederación Campesina del Perú, la Agraria, ¿no es cierto?, organizaciones de mineros, del magisterio, organizaciones sociales y, por supuesto, partidos políticos vinculados al movimiento social, el Partido Nacionalista, el Movimiento Nueva Izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista y numerosas otras agrupaciones, para pelear por un cambio de rumbo, que se debe iniciar con un cambio de gabinete. Este gabinete, con la conducción impuesta al país, con el continuismo que expresa, con la represión que impone, con la intolerancia y con la falta de diálogo, no tiene capacidad de conducir los destinos hacia un cambio de rumbo. Y si el señor García no entiende el mensaje del cambio de rumbo, lo que va a hacer es acelerar la presión por un cambio, no de gabinete, sino de gobierno. lo que ha ocurrido en muchos países de América Latina ante la negativa de encontrar vías y canales de una solución a la construcción de una sociedad más justa en medio de un enorme cansancio de la gente. Eso es lo que yo creo que está pasando hoy en el Perú, y creo que es un agravio lo que se ha hecho ayer con los maestros que querían pedir la mediación de los presidentes regionales, meterlos en pellones a la cárcel y meter a quienes vamos a preguntar por ellos detenidos con agravio de acusación por violencia y resistencia a la autoridad agravada. Bueno, se dice que maltrataste a un coronel. Sí, y le malogré la columna. Yo peso 76 kilos. ¿Qué hay de cierto con eso? No, este hombre pesa 110, es más grande que Gorriti, que está a mi costado. No, y no sé si por gordo tiene problemas en la columna, pero que un hombre dirija una fuerza de choque con hernias en la columna, haya trabajado toda la mañana golpeando maestros y llevándolos presos, y diga que porque me ha empujado a mí al interior de una comisaría, ¿no?, y le he retirado la mano diciéndole no me empuje y no me trate a mí de tú sino de usted, porque yo no lo conozco ni soy su amigo, y que me amenaza porque ya no soy parlamentario, ya no tienes inmunidad tú, te puedo detener, y me pretende detener arbitrariamente, no, que se vaya a esconder después bajo las sábanas de un hospital con la complicidad del ministro del Interior, Alba Castro, para ocultar su responsabilidad, ¿no es cierto? Me parece como si yo hubiera tratado con una niñita de 6 años y la hubiera zamaqueado y le hubiera maltratado la columna, ¿no? Que el señor muestre un hematoma. Yo he ido a un examen médico y he mostrado que no tengo un solo hematoma en el cuerpo, y estaba en una comisaría insultando y vapuleando a un coronel al punto de malograrle la columna, con 50 efectivos policiales alrededor que no me han puesto un dedo encima. ¿Quién puede creerse tamaña sandez en este terreno? Uh-huh. Estas son las órdenes del Castillo y de... Pero ha tenido mucha prensa el coronel, ¿no? Ha tenido mucha prensa. O sea, que el coronel mucha sí tiene quien le escriba. Mucha chichi, mucha chachá, ¿no es cierto? Mucha, ¿no? Pretendiendo además que se cayó y se golpeó la columna en un escalón. Uh-huh. Yo pediría, César, que algún medio de comunicación visite la comisaría, ve el ingreso y el pasillo donde hemos estado y encuentre un escalón, uno, donde hemos estado. Porque yo no he entrado por la puerta de la avenida Arequipa, donde hay escalones. Yo he entrado por la puerta lateral y he estado en el patio de entrada y en el pasillo, y ahí no hay un solo escalón. Entonces, que la señora Valenzuela, ¿no es cierto?, que además me había invitado a su programa si salía libre, de esta versión, y ni siquiera me llame por teléfono, demuestra el tipo de periodismo que está imperando hoy en determinados medios, que me hace acordar al fujimorismo, como me hace acordar a Alan García repartiendo ropa usada, como el chino, repartiendo llaves de departamentos, como el chino, ¿no es cierto?, y con una prensa adocenada a su alrededor, como el chino. Javier Díaz-Canseco, muy bien. Ahora Juan José Gorriti. Bueno, totalmente de acuerdo con Javier. ¿Cuál es el análisis, pero cuál es la perspectiva? La perspectiva nosotros la vemos difícil, porque el gobierno está entrando en una faceta totalmente soberbia y de prepotencia. Se contesta a los reclamos, los pedidos, que además, como se ha dicho, son totalmente justificados, con respuestas insultantes, ¿no? Con insultos, con maltratos. El caso de los profesores es un escándalo. Han allanado el local del SUTEP, y el coronel, jefe de la dirección de robos, dice que se equivocaron, que creían que allí se estaba reuniendo una pandilla de asaltantes y que iban a asaltar un banco. ¿Quién no conoce el local del SUTEP? ¿Y cómo es posible que la policía no sepa dónde está el local oficial de un gremio que está en huelga y que está en las calles? No, claro. Al director de inteligencia deben despedirlo, pues, a ese señor, ¿no? No, pero es que no sirve para nada. Tampoco caigamos en el juego de asumir las estupideces como parte de la argumentación política, claro, seria, ¿no? Eso es eso es un acto intimidatorio. Claro, y, que además tiene connotaciones ominosas, ¿no? Porque son casi paras. Sí. Paras colombianos que entran ahí encapuchados, sí. y empiezan a César, el día de hoy nosotros, a esposar a la gente, ¿no? Sí, nosotros el día de hoy hemos convocado una concentración, tú la has anunciado hace unos minutos, y la Plaza 2 de Mayo ahora ha amanecido acordonada, está rodeada de policías. Bueno, permiten el tránsito vehicular, pero no el tránsito de gente. En el momento que hemos comenzado esta entrevista, los dirigentes nuestros están hablando con la policía porque ya estamos en una situación real y efectiva de represión abierta. Ayer no solamente se han detenido a los compañeros Luis Muñoz, que es el secretario general del SUTEP, a la Dirección Nacional, Nilber, a la compañera Julia Enríquez, a Juan Contreras, que es secretario de organización de la CGTP, a Robert Guainalaya, sino que además se les ha maltratado, se les ha empujado, se les ha golpeado, y la televisión no ha mostrado. Hay uno que lo están acogotando, así, ¿no? Uh-huh. Agarrando del cuello el policía, que además le lleva como 20 centímetros de estatura. Es decir, a la mala. ¿Qué cosa se puede esperar de esto? Es preocupante. Esto para nosotros demuestra dos cosas. La primera es que el gobierno quiere destruir el movimiento sindical y ha escogido como cabeza de playa de ese movimiento al SUTEP, al sector... Destruir lo que queda después de Fujimori. Destruir lo que queda y lo que estamos rearmando, ¿no es cierto? Porque nosotros, con lo que teníamos, hemos peleado contra Fujimori, hemos seguido rearmándonos, pero este gobierno no quiere nada que se le enfrente. En realidad es más el repase, ¿no? Lo que quiere el gobierno es el repase. Claro, no quiere nada que se le enfrente, ¿no? Y lo otro es de que hay un determinado, a nuestro modo de ver, hay un temor atrás de esto. Porque es ilógico que se saque al ejército a las calles en una movilización, que se reprima esta naturaleza. Tras esa presunta mano dura, nosotros vemos también una capa de temor. Pero esto es preocupante, porque esa combinación es peligrosísima. Esto puede traer una represión incontrolable en el país y está generando desde ya un gran rechazo, que tú lo acabas de manifestar también en las encuestas, pero que lo sigue generando en las calles, ¿no? Y esta protesta va a seguir incrementándose desde fuera hacia adentro, es decir, en este caso desde el interior del país hacia Lima, porque... Ahora, ¿hay que mantener el diálogo o no hay que mantener la posibilidad del diálogo abierta? Por supuesto, nosotros nunca rechazamos la posibilidad de diálogo. Si nosotros hacemos huelga, si nosotros hacemos marchas para ser escuchados, no para romper los espacios de diálogo. El movimiento sindical sale a las calles cuando no tiene mesa. Nosotros decimos, o hay mesa o hay calle. La mesa también se agota cuando tú conversas, discutes y no hay soluciones, es decir, cuando viene la mecedora. Entonces nosotros pedimos diálogo, pero diálogo abierto, franco y con soluciones. Soledad Lozano, ¿cuándo había presos? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Gracias también por esta oportunidad. Mira, todavía hay un grueso número, son un poco más de 40 en el caso de Lima, pero hay también unas centenas de maestros en el interior del país. Han salido algunos de ellos en horas de la madrugada, me parece que casi juntos con Javier, pero el profesor Luis Muñoz, secretario general, Nilber López, siguen todavía detenidos. Sé que han sido trasladados al Ministerio Público. Lo confirmó la fiscal con la que hablamos. Así es, están todavía. Y yo lo que quiero señalar aquí... Y van a ser evaluados para formulación de cargos, ¿eh? Eso es lo que yo quiero señalar, porque mira, con extremada, diríamos, agileza en todas las manifestaciones del día de ayer, curiosamente ha estado presente el procurador, que hasta donde yo sé no es una cosa normal. Yo me temo, o sea, me refiero al procurador del Ministerio del Interior, que muchas veces la presencia de la finalidad pues de presionar a los fiscales para que siembren en todo caso algunas cosas y después pueda justificarse mayores detenciones. Yo espero que en estas próximas horas los compañeros dirigentes estén en libertad. No pueden estar más allá de las 24 horas. Pero yo quiero, además, con lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javier y ha dicho Gorriti, señalar algunas cosas más. Parte de lo que motivó la reacción del magisterio. La reacción del magisterio se motiva por estas actitudes prepotentes, porque se ha impuesto una ley a espaldas del Magisterio Nacional. Yo no sé realmente si las autoridades del gobierno están pensando en la posibilidad siquiera de aplicarlo cuando tienen al grueso del magisterio en contra, ni siquiera han sido persuadidos de la justeza. Yo no entiendo, ¿por qué no quieren discutirlo públicamente? ¿Por qué no exponer los puntos de vista? ¿Por qué si dicen que esta ley es tan buena, por qué no exponen esas bondades de la huelga y no se discute? Eso es lo que no se ha querido. Pero lo grave que no se está señalando posiblemente por todas estas violencias que han habido, es que yo hoy en la mañana acabo de enterarme, porque tú sabes que esa ley requería de una segunda votación. Y esa segunda votación nunca hubo. Se reúne, dicen que se han reunido a la Junta de Portavoces, que solamente son cuatro de ellos, yo tengo el acta, se han reunido cuatro, no se sabe dónde, no se sabe cuándo los convocaron, y esos cuatro portavoces deciden exonerarla de segunda votación, hecho que ni siquiera está contemplado en el reglamento del Congreso. Bueno, pero la ley está promulgada. Está promulgada, o sea, pero lo que yo quiero esto señalar... Esto es leche derramada ya. No, no, César, yo quiero señalar, en primer lugar, los parlamentarios, los congresistas, tienen que saber defender su fuero. En realidad, por parte de la presidenta, lo que ha hecho es ha dado un golpe pues en el Congreso, porque cuatro voceros han decidido por 500,000 de maestros, por más de 9,000,000 de niños, no puede ser. En segundo lugar, porque esta ley nace desde su nacimiento, es ilegítima. El presidente del gobierno regional de Arequipa acaba de anunciar que él va a presentar una acción de inconstitucionalidad. El presidente del gobierno de Ancash está anunciando de que están declarando la inaplicabilidad de esta ley. Entonces, esta ley es una ley que nace muerta. Es una ley que está en serio cuestionamiento su propia legitimidad. Yo me pregunto, ¿esto ayuda realmente para el desarrollo del país? ¿Esto ayuda para el compromiso del magisterio hacia una nueva propuesta de lo que es la educación en el Perú? Yo particularmente, César, después de lo sucedido ayer, antes de ayer, de esa enorme represión que se está desplegando, que hoy se hace contra los maestros, pero mañana se va a hacer contra cualquier otro sector. Mira, el hecho de que hayan dado esos dispositivos de declarar a la educación como servicio básico esencial, sobre esa base, sobre ese pretexto, declarar prácticamente la caducidad del derecho a huelga, que hoy se hace con el magisterio, insisto, mañana con cualquier otro sector, es gravísimo, porque se está atentando contra derechos constitucionales. Y creo que si vamos en esta situación, he escuchado pronunciamientos a veces del presidente de Cámara de Comercio, algún sector de periodistas, que todo lo reducen, toda esta conmoción social lo reducen a decir cuánto se perdió en soles o en dólares diarios. Pero por favor, no nos estamos dando cuenta que en el país está avanzando una enorme confrontación entre quienes creen que todo se resuelve y que el objetivo, el fin supremo es el dinero, es la ganancia, es el capital, y quienes creemos que el fin supremo de una sociedad es el ser humano, es el desarrollo del ser humano, y que finalmente es ese ser humano debidamente tratado por el Estado, dignificado por el Estado, es el que va a generar un capital. Esas son las enormes contradicciones que se generan en el país. Tenemos poco tiempo, Soledad, por favor. José Centurión, secretario de prensa de la CGTP. César, de la manera días. Más breve, por favor. Sí, yo quiero referirme a la prensa, justamente. El triste papel de la prensa. Han visto a 5,000 trabajadores que hemos llenado la plaza de San Martín. ¿Cómo van a ser 5,000? O sea, ¿se ha achicado la plaza o todos éramos gordos? Y habían 15,000 policías. Se hicieron, si éramos 5,000 trabajadores, eran 3 policías por cada uno. Yo no veo, no he visto a los 3 policías. Los míos, por lo menos, no los vi. Ahora, hemos conversado con los jóvenes que van al campo, y los periodistas nos dicen: nosotros informamos todo lo que hay aquí. Es el editor el que nos cambia. Nosotros informamos de acuerdo a lo que vemos. La televisión y el periodismo escrito, ellos llevan, los periodistas llevan sus cassettes y llevan sus notas, y son cambiadas, a excepción de La República y La Primera, y programas como el tuyo, César. Después, todo el periodismo cerrado. Completamente. No, el festejo que hay hoy en las primeras planas es evidente, ¿no? Y ahora dicen, ¿no? Chávez ha tomado un canal. Acá García los tiene tomados. Hace un año, todos. Y nadie dice nada. Otra cosa. Ningún líder empresarial dijo, esta boca es mía antes del de la marcha de protesta. Pero al día siguiente, todos salen. Unos al costado de otros, como diciéndole, oye García, acá estamos nosotros, ¿sabes? Por si acaso. Acá estamos para salvarte. Sigue apoyándonos. Está secuestrado, eso es lo que pasa. García está secuestrado. Claro, el problema es que una derecha asustada produce lo que se está haciendo, es decir, la militarización de la represión. En este momento, no lo olvidemos, hay un comunicado del Comando Conjunto advirtiéndonos de que en ciertas zonas del país serán ellos los que, dicen, en contribución con la policía, harán todo por mantener el orden público. Pero esto ha pasado así, por agua de malvas. Nadie lo ha subrayado suficientemente, ¿no? Claro, porque tampoco hay prensa que dé acogida a estos subrayados. Pero ha pasado así, de puntillas. Javier, para terminar, por favor. Yo creo, César, que... Tenemos a Alan Ferley como entrevistado final. Muy bien. Yo creo, César, que el país está caminando a una profunda escisión. Cuando tú tienes un gobierno central que no escucha, que está sordo y ciego frente a los problemas, y que está casado con los grandes poderes económicos y con nadie más, y tienes presidentes regionales que anuncian que van a buscar declarar la inconstitucionalidad de normas o declararlas inaplicables, y se han pronunciado la mayoría de presidentes regionales demandando un diálogo, una suspensión de esta norma. Así ocurrió con los presidentes de la macro región centro, 7 presidentes, Lima Provincias, Ica, ¿no? Toda la región central, Junín, en fin. Y luego se han pronunciado ayer los presidentes en medida de este estilo. Cuando uno recibe llamadas de solidaridad de Juan Manuel Guillén o del general Ketín Vidal, por ejemplo, que me ha llamado hace un rato en este terreno, uno siente está produciéndose un parteaguas en el país. Y el gobierno, afincado con los grupos de poder económico, está buscando imponer a sangre y fuego un manejo que tiene cada vez más resistencia y más rechazo en el país. Y esto está conduciendo a un callejón sin salida. Sí, pues, si no hay un cambio de gabinete y no hay un cambio de rumbo y de discusión, las condiciones del Perú, por responsabilidad del señor García y sus aliados, va a ir a un sitio, a una situación muy crítica que requiere de una unidad muy amplia de fuerzas sociales y políticas para encontrar una salida a una crisis en este terreno. Yo también veo, como tú, que esto es una suerte de reedición de la coalición APRA 1, pero con una demografía social tan cambiada que ya no permite la coalición APRA 1. La supervivencia. Para los jóvenes que nos escuchan, la coalición APRA 1 fue la coalición de 1963 entre el odriismo, que era el fujimorismo de aquella época, y el aprismo, que era el aprismo de siempre. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Regresamos.